Todos los martes, a partir de las 6:20, hablamos de las cosucas de Cantabria con Marcu Robles Bárcena, en nuestro pequeño y acogedor rincón radiofónico. Música, relatos, literatura, historia y folclore de nuestra tierruca, en Oit en Radio Cantabria. Y ya estamos aquí en Cosucas de Cantabria. Muy buenas Muy tardes, bien. Buenas, buenas. Patricia, Beatriz, no sé cómo te llamas. Con la camiseta que tienes ahí tan... Que mola, ¿eh? Sí. El Conde Draco, eso, ¿eh? Eso, eso. Vamos a contar los días que faltan para el Folcomillas. Exacto, pues muy poquitos. ¿Cuántos? ¿Cuatro? Venga, ¿tres? Que para eso... A ver, ¿cómo es esto? Hoy es martes, miércoles contamos. Miércoles, miércoles. ¿Jueves? Jueves, viernes. Ya está, dos días. Ya el viernes ya empieza. Ya comienza el Folcomillas en su novena edición. Y para hablarnos de todo ello, ¿quién mejor que nuestro amigo Milianu, que está ahí en Comillas, es miembro de la asociación Lescanillu? Muy buenas tardes, Mili. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues supongo que ya estaréis ahí dando los últimos toques a las preparaciones de esta novena edición, ¿verdad? No me he equivocado. Sí, así es, esta es la novena edición ya. Y sí, como bien dices, ahí estamos en la campa decorando, montando, colocando el bar y todos los preparativos que conlleva un festival como este, que ya, pues como dices, es la novena edición. ¿Y qué previsiones meteorológicas? Porque vamos, aquí cada año debe llover todos los días, otro día hace sol, es increíble. Pues, Folcomillas es... Pues, a nosotros como variado, variado. A nosotros como organizadores casi como que ya nos da igual, porque llevamos ya las 8 anteriores ediciones en que nos ha llovido siempre, o ha llovido un día, sí, sí, o, sí. O nos ha llovido los 3, y hemos seguido tirando para adelante. La cosa es que hay gente mismo hasta cuando llueve, lo cual se agradece. Y bueno, este año pues estoy pendiente todo el día del tiempo, y tenemos uno de los compañeros también, Ángel Cobo, que es muy aficionado a la meteorología y de hecho lleva una página y tal. Y bueno, pues parece que va a ser bueno tanto viernes, sábado y domingo, que va a estar bueno. Puede ser que igual el sábado se nuble un poco, pero no, yo no dan agua en principio. Bueno, pero seguro que incluso habiendo agua, esos posibles imprevistos ya los tenéis cubiertos, ¿no? Supongo que hay algún tipo de cachapera, alguna lona, algo. Sí, bueno, esto es en la campa del palacio, que es abierto, nada más que tenemos la cachapera del bar. Uh-huh. Todos los que ya habéis estado ya sabéis cómo es, y siempre hay un sitio ahí para estar a subido que queda más resguardado. Y se puede uno meter allí, pero bueno, no sé si... Aquí siempre lo curioso es que mismo hasta cuando llueve siempre está aquello con mucha gente. Parece que no le tiene miedo al agua la gente. Hombre, si es una cachapera es porque dan algo ahí debajo. Se pone una cachapera porque sí, dan sí. Bar, o sea, consumición fijo. Mientras hay para beber, la gente aguanta aunque sea mojando, sí. Claro que sí, brebajes varios en Folcomillas. Bueno, Mili, habéis preparado desde luego que un programa extenso, lleno de actividades, que comienza este viernes a las 9 de la noche con la apertura del festival y del mercado medieval. Sí, así es. Creo que a pesar de la crisis y de los recortes, que nosotros mismos también contamos con menos medios económicos, creo que no desmerece el programa y conseguimos hacer un programa bastante interesante. Y empezamos, pues como bien dices, el viernes día 21 a las 9 con la apertura del festival y del mercado medieval, que viene siendo ya costumbre desde el primer año de hacer un mercado medieval conjuntamente con el Festival Fol. Claro que sí. Bueno, y el izado del lábaro, que es al son de la gaita, como algo ya, el inicio, en vez de broche, el inicio de oro. Eso es. Se va ya poco a poco ya imponiendo el izado del lábaro, creo que en casi todos los festivales. Uh-huh. Y bien. Bueno, los que van a estar amenizando, de los primeros, para hacer un pasacalles, es la banduca Tras la Roza. Tras la Roza, sí. Y luego a continuación ya comienza... Tras la Roza, que todos los años vienen y tal, y les estamos muy agradecidos porque le da mucho colorido y tiene mucha marcha y no hay quien acabe con ellos. Y a continuación comenzará la fase final de Proyecto Vígaro. ¿Qué es Proyecto Vígaro? El Proyecto Vígaro es un concurso que iniciamos hace 3 años, un proyecto de maquetas en el que durante el año, a partir de cuando empieza el año, pues se abre el concurso y la gente empieza a mandar maquetas y seleccionamos 3 finalistas y 3 suplentes. Esos 3 finalistas son los que concursan en directo tocando el viernes y con premios en metálico. Muy bien. Y los tres que han quedado seleccionados para la fase final este año, que podremos escuchar allí, son Tritones, de Cantabria, Seu, que son de Asturias, y Kerau, que vienen desde Euskadi. Son tres grupos, los tres tienen una calidad muy buena como músicos y yo creo que el repertorio que tocan y eso, yo creo que les va a gustar mucho a la gente. ¿Y puedes definir un poco cada estilo de música para la gente que no sepa? Bueno, Tritones ya sabemos cómo son, vamos, quiero decir, los que les conozcan más o menos. Bueno, y si no, también tenéis ahí en el Facebook nuestro también, los podéis ver vídeos de ellos ahí, de actuaciones también en directo. Seu es un poquitín más tradicional, bueno, Tritones ya los conocéis, Seu es un poquitín más tradicional y Kerau es un poquitín como más etnomúsica. No musical. Y bueno, yo digo que yo creo que a la gente yo creo que le va a gustar. Creo que son muy de como de Prau, para fiestas así de Prau y tal, con mucha marcha y eso. Para menearse. Sí, eso es. Eso es. Bueno, pues eso para ir abriendo boca, por así decirlo, porque así ya es. Al día siguiente, sábado, el mercado medieval pues se abre a las 11 de la mañana, se abrirá la Villa Medieval con actividades pues también para los peques, porque cubrís también ese espectro de público, que no solo hay diversión para los grandes, sino también para los chicos. Sí, ese es otro de las ideas que teníamos desde un principio, de intentar hacer que la gente pueda pasar el día allí en la campa, bien sea escuchando música como diferentes actividades y tal. Entonces, bueno, son bastantes actividades que no podemos enumerar todas con el horario y tal, porque algunas van en función del público, si hay más público infantil o más adulto, pues se va variando. Pero va a haber desde pasacalles con gigantillas y marionetas, cuentacuentos, talleres infantiles, el tradicional concurso de tiro al arco infantil, y luego el parque del rincón infantil, el patio de los sueños, que hay ahí también un montón de juegos tradicionales de toda la vida y que están ahí de uso libre para todos los críos, puedan pasar el día ahí. Ay, me he perdido ya. ¿Qué hora empieza eso, por la tarde? Eso empieza a las 11 y está todo el día. Ah, vale, todo el día. Vale, sí. Entonces cambia la actividad. El cuentacuentos no me lo pongáis después de comer, es que me duermo. Así tienes los críos bien ocupados. Efectivamente, los que quieran ir con el crío le sueltan por ahí, que no se pierden la campa, que ya no se pierde. Eso es, de eso se trata. Y se puede jugar hasta que se canse. Además, este año también pues tenemos ahí un espectáculo de acrobacia aérea. Anda. Que realiza una chica italiana que reside aquí en Novales, en Alfoz de Lloreu, y es un espectáculo de acrobacia aérea y de danza, se titula Las aventuras de Hada Alicia, porque ella se llama Alicia, y también va a estar muy muy bonito, con telas y tal, que va a poner el hilo ahí, un suspiro a la gente. eso sí sabes más o menos a qué hora va a ser, ¿no? Bueno, también tiene 2 pases al día y también será un poquitín en función de o sea, como vea ella la gente y tal. Uno por la mañana y otro por la tarde, ¿tendrá? Sí, eso es. Y de todas formas yo creo que como la mayoría de la gente va y pasa el día, está allí, ¿sabes? O bien por las tabernas del mercado o viendo las paradas de artesanía o escuchando música, entonces... y los críos, sobre todo, pues están todo el día, se pasan el día allí, entre ellos los míos, y no salen de allí. Claro que sí, además el marco en el que celebráis el Folcomillas es estupendísimo, un entorno maravilloso, el Parque de Sobrellano, y bueno, pues ya... Sí, es una de las grandes ventajas con las que contamos. Claro, y la gente que no conozca Comillas, pues mira, también así puede aprovechar y darse una vuelta por la villa, que nunca viene mal. Claro, eso es. Bueno, pues nos habíamos quedado en el sábado y, por supuesto, por la noche, a partir de las 10, continúa la segunda jornada Fol, ¿no? No, primero era a las 7:30, que es la jornada tradicional. Ay, es verdad, es verdad. tradicional. Es verdad, sí. Es verdad, tiene razón. Y ahí contamos este año, como decía al principio, que a pesar de los recortes, contamos con un plantel, yo creo que muy bueno, muy interesante, sin desmerecer a otros que han participado otros años. Y abrirá boca ahí los piteros de pito y tambor, Ramón y su hermano Gabriel, de Globa. Muy bueno, sí, señor. ¿Eh? Muy sí, bueno. Sí. Y Ramón, muy conocido por todos y tal, que toca en Garma, entre otros, ahí y tal. Y continúa Pablo García Volado, el Rabel, que es un muchacho joven que está empezando y que, bueno, se da muy bien y tal. Autodidacta y de Ruseñá, es un chavaluco, un mozo joven. Y continuará Sergio Sordo y Moisés Serna, la gaita y tambor, ya conocidos yo creo que por todos. Y continuará Aires de Romería, de silbo y tamboril, con David y compañía. Y aquí ahora hay un cambio, porque teníamos en un principio programado Almudena, Lope y Cote, ¿sí? De canción montañesa y campurriana, y bueno, desgraciadamente no sé qué ha pasado, que imprevisto, que Almudena López no puede venir, y entonces pues al final vendrá por ella Puri Díaz, la Valdálica Puri Díaz y Cote. Bueno, pues cambios de última hora, que esas cosas ocurren, sí, ya estaba puesto en el programa y todo, y bueno, pues por eso lo comunico. Muy bien. Y ahora ya sí, llegaríamos a la segunda jornada folk con grupo, tanto con artistas de aquí de la Tierruca, pero también de Galicia y Asturias. Sí, eso es. A partir de las 10, pues abrirá Borja Ruiz, que, bueno, presentará el trabajo que lleva por título Bajo el Reino de la Luna, y con varios temas nuevos y tal, y que, bueno, para el que no conozca, pues hace un poco de estilo así de world music, y mezclando, tocando un montón de instrumentos. Borja, que es multiinstrumentista, tocando un montón de instrumentos, y un poco mezclando ahí con teclados y tal, y bueno, yo creo que también le va a gustar a la gente, los que no hayan tenido la oportunidad de oírle nunca. Bueno, y el resto de participantes serán Riobó de Galicia y la Tarrancha de Asturias. Estupendo. Y por supuesto, entre uno y otro, la banduca tras la roza. Tras la roza, eso es. Ahí amenizando y entreteniendo un poco. Eso es. El último día será el domingo, con, por supuesto, también el mercado medieval, con cositas para los peques, como hemos comentado, teatro de calle. Y habrá a la una del mediodía un concierto. Sí, bueno, es el concierto del coro local, que estuvo el año pasado con muy buena acogida, son muy conocidos, llevan ya muchos años, que es el coro Brumas Norteñas, y que después de inaugurarse el mercado, vamos, de abrirse las puertas del mercado y una serie de pasacalles y de espectáculos de zancudos y demás, pues a la hora del blanco y tal, entreteniendo un poco, pues estarán estos amigos de Brumas Norteñas, a los que tenemos que agradecer su presencia de nuevo este año aquí en el Folcomillas, que muy muy agradecidos, ya que siendo de aquí y tal, pues no nos cobran nada, y es de agradecer. Claro que sí, claro que ya sí. Te digo. Y finalizaréis con la tercera jornada folk, en donde, ya que hablamos de Brumas, también actuará Bruma Folk, de aquí de la Tierruca. Sí, así es. A partir de las 5:30 abrirán Jaime y Carlos, dos chicos de ahí de Castilla, y los hermanos Cubero, también de Castilla, y ya para cerrar será Bruma Folk, que montarán un espectáculo guapo, una fiesta y una jorra ya para finalizar. Además, para finalizar en la campa de aquí del Folcomillas, porque continuaremos a partir de las 10 de la noche con la noche de San Juan en la playa de Comillas, con diferentes actividades que este año colaboramos también, bueno, siempre estamos colaborando en ello, pero este año especialmente en la realización de la noche de San Juan en la playa de Comillas. Con juegos y diferentes actividades y un mini concierto allí también. Eso te iba a decir, porque el final del Folcomillas coincide con la noche, una de las noches mágicas del año. Sí. Y qué mejor que hacerlo en la playa. Claro, allí con saltando la hoguera y dándose un baño en la mar para ahuyentar todos los malos espíritus y demás. Claro que como sí. Como manda la tradición. Claro que sí. Bueno, sí, pues sí. Este fin de semana, en Comillas, en el Parque de Sobrellano, novena edición del Folcomillas, un programa cargadito de actividades, de eventos, conciertos, buena música, mejor ambiente. Y bueno, todo ello estará agilado por la Asociación Cultural Lescanillo. Lescanillo, y Lescanillo. Con entrada totalmente gratis. Ah, muy importante, muy importante. Todo aquel que quiera acercarse puede pasar ahí un día o los tres días. Efectivamente, no te echan, ¿eh? O sea, es de balde, pero tampoco te echan. Eso es. ¿Sabes lo que he oído por ahí, estos entendidos del folk? ¿Qué? Que dicen que es la mejor música tradicional que van a escuchar en toda Cantabria este año. En el Folcomillas, sí, los Aires de Romería, Sergio Sordo, sí. Bueno, en este caso se ha caído Almudena, pero Cote, sí. O sea, que va a ser algo... Sí, por eso decía yo que tenemos un buen nivel, va a haber hoy, este año... De recortes y demás, y que sí, que está muy bien. En la música tradicional vais a ser los mejores de todo el año. Bueno, tampoco nos andemos compitiendo y tal, pero bueno, intentamos... No, pero la gente que entiende dice, bueno, estos manejan aquí... calidad ahí, sí, calidad ahí. Pues ha estado con nosotros Emiliano Rodríguez, de la Asociación Cultural de Lescanillo. Mili, ante todo, daros la enhorabuena por el gran trabajo que realizáis año tras año, porque, bueno, como asociación no os limitáis solo al Folcomillas, sino que a lo largo del año organizáis más actividades y más cosucas, ¿verdad? Sí, siempre estamos ahí al pie del cañón en un montón de actividades, aunque, como ya digo, pues hemos tenido que bajar un poquitín el pistón porque, pues muchas cosas, por desgracia, pues hace falta, aparte de imaginación, pues dinero, y claro, ahora mismo lo que menos hay, pero la Asociación Lescanillo llevamos ya años colaborando en la realización de la cabalgata de Reyes, una cabalgata que cada año va mejorando. Hacemos también el carnaval, el antruido de Comillas también. Hacemos ahí los juegos acuáticos en la playa y muelle de Comillas, así como la cucaña que aparece en la película de Primos, ahí se la hicimos nosotros y es la que hacemos también durante las fiestas del Cristo, también hacemos Lescanillo, y así un montón de actividades, todo lo que podemos, siempre estamos ahí haciendo cosas. ¿Eh? Qué bien, pues Lescanillo y Comillas a nivel internacional. Claro que sí. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, Mili. Nos encontramos este fin de semana en Comillas. Vale, muchas gracias a vosotros y así como a todos los oyentes. Os damos las gracias por ayudarnos a dar la difusión a este festival y que os invitamos a todos a que os acerquéis por aquí el fin de semana. Estupendo. Estupendo. Un abrazo, Mili. Vale, gracias a vosotros. Bueno. Hasta luego, Marco, Patricia.